amor es puro, yo lo sé. Lo comprobé por ti, mujer. Y encontraré felicidad. Y tú a mi lado sonreirás. Pero mi vida cambiarás. ¿No ves que quiero? Date un hogar, mi vida, sí, yo lo prefiero. Como en un sueño vivirás. Y la razón tú me darás. Contigo, vida, yo seré un hombre sincero. Amor, amor, amor, amor, así no quiero. Amor, amor, amor, amor, por ti me muero. Oh, solo pido que me creas, hazlo por mí, hazlo por ti. Por el tiempo que nos queda, dime que sí, sí. Solo penas reinarán aquí en mi mente. Por algún motivo tú no estás presente. Te juro quiero recorrer el mundo entero y demostrar que nada vale si no hay esa ternura, esa bondad. Hoy abriré las puertas de mi corazón y tú entrarás como entra el sol por la ventana. Tu amor es puro, yo lo sé. Lo comprobé por ti, mujer. Y encontraré felicidad eternamente. Amor, amor, amor, amor, así no quiero. Amor, amor, amor, amor, por ti me muero. Oh, solo pido que me creas, hazlo por mí, hazlo por ti. Por el tiempo que nos queda, dime que sí, sí.